Presagios, gotas de agua que se filtran tras las paredes, tras los sentires, tras sentimiento, daño colateral de heridas en el alma, en tu esencia, en la vida. Presagios de agotamiento, presagios de quebrantar en los cimientos, hilos de agua que fluyen y que no permean en el incienso. Tiempo que genera más tiempo. Grietas que generan más grietas, daño que genera más daño. Cuando no hay terraplén muy en el fondo del terreno y los cimientos han encauzado raíces, lo dicho y por hablar, lo hecho y por hacer no genera controversias, sino que suma concreto y acero, sino que suma cimiento junto a cimiento, sino que sana las grietas del ser y del alma. Gotas de agua que se filtran tras las paredes, tras los sentires, tras sentimiento. Daño colateral de heridas en el alma, en tu esencia, en la vida. Presagios de agotamiento, presagios de quebrantar en los cimientos, hilos de agua que fluyen y que no permean en el incienso. Tiempo que genera más tiempo, grietas que generan más grietas. Daño que genera más daño, más allá de componenda inverosímil, más allá del irrisorio excedente, más allá de la ignominia hacia la gente, vertir el líquido en corrientes, en la vera de los ríos y que alimente a todos por igual y no sólo al irrisorio excedente. Que el líquido no se vierte en cenotes privados, no sólo de antes, sino los de ahora, relativos, y aquellos que aplauden la inverosímil componenda. Piqué.